¿Prendo las luces allá o no? ¿Prendo las luces de allá o no? Ok, no traje notas porque quedamos de hacer un repaso. ¿Sí? A ver, primero lo que voy a hacer para el repaso, voy a ir checando cada nota o la parte relevante. Por ejemplo, en la introducción, que fueron las primeras notas. Objetivo general de esta materia. Nosotros tenemos como objetivo general que debemos desarrollar sistemas de información aplicando conceptos de análisis y diseño orientado a objetos, auxiliándose de herramientas CASE. Me falta una E, ¿dónde es? Esa es una herramienta CASE, en nuestro caso la herramienta CASE que estamos usando podría ser el Visio, los que están usando Visio, o Día, los que están usando Día. Y a su vez nosotros nos estamos ayudando de primero de un estándar para el diseño de software orientado a objetos, que sería UM. Sí, que es Unified. Modeling. O sea, el estándar que estamos ocupando, el estándar en este caso, son pues cada uno de la nomenclatura en los diagramas, las flechas, las cajas, los muñequitos, están englobados en ese, en UML, son un conjunto de símbolos que UML abarca. Nosotros empezamos a trabajar generalmente al análisis y diseño orientado a objetos en cualquier lado, ustedes lo van a encontrar como. En todos los. Y en inglés es Object and Design. ¿Sí? O sea, en español esto significa análisis. Diseño orientado. Object. Oriento. Esa es la nomenclatura más frecuente con la cual podemos encontrar cualquier información y cómo se conoce al análisis y diseño orientado a objetos. El análisis y diseño orientado a objetos cambia el concepto. En lugar de hablar nosotros, anteriormente se hablaba de piezas y programas, software, sobre todo se hablaba mucho de la forma en que se iba a comportar un programa dado. En análisis y diseño orientado a objetos importan más los objetos, ¿sí? Y cada una de los componentes o participantes dentro de un proceso se trata como objeto. Esa es la principal diferencia. Entonces, al hablar de cada objeto de forma individual, estamos hablando que es un objeto, tiene sus atributos y tiene sus métodos. Es algo pues totalmente emparentado con la programación orientada a objetos. De hecho, primero surgió la programación y al ver que los métodos tradicionales no la cubrían, entonces se pasó a cambiar la forma de hacer el análisis y diseño del sistema. También para el análisis y diseño orientado a objetos ocupamos esta partecita, ¿no? Vemos que aquí hay algo diferente. Bueno, herramientas CASE, si ustedes han trabajado con herramientas CASE o al menos saben el concepto de herramientas CASE, por ejemplo, una herramienta CASE es el AutoCAD. Es una herramienta que entra en este rollo. Un IDE, un software integrado de desarrollo, también es una herramienta CASE. Por ejemplo, a lo mejor ustedes han usado el NetBeans o el Eclipse, entonces también son herramientas CASE. Pero aquí hay un punto importante. Cuando nosotros metemos la palabra ingeniería dentro de lo que es software, siempre nos estamos refiriendo a un punto más elevado. La ingeniería intenta optimizar la forma de emplear los recursos y la manera en que se obtienen los resultados. Es un estado en el cual se busca lograr todo de la mejor manera posible. Esa es una característica de la ingeniería. Esto es de las primeras notas. ¿A alguien le falta una de las primeras notas? ¿No, verdad? ¿Tú sí las tienes? Ah, bueno. De estas sí, pero de las otras. De estas sí tengo copias. Pero de las otras no. De algunas no. Eso es lo que vimos en la sesión de introducción. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Pues en la sesión de introducción vimos los conceptos de CASE, UML, ingeniería de software y análisis y diseño orientado a objetos. Después, la siguiente sesión, empezamos ya a ver qué era el desarrollo, un poco el desarrollo, y el concepto de objetos. De hecho, este examen es muy es muy conceptual, ¿sí? Porque la parte práctica se evalúa en base a las actividades que ustedes van completando cuando van enviando los diagramas y se evalúa en base al proyecto final que haremos. Eso vale 3 puntos, ¿sí? De su calificación final. Y lo demás es un poco conceptual. Y ya el siguiente examen, que sería el final, es donde ya veríamos más cosas un poco más prácticas dentro del examen. Pero este primer examen es muy, muy, muy de conceptos, ¿sí? Conceptos y definiciones. Después, como les decía, el siguiente tema que vimos objetos. Una de las características que se tocan mucho en este curso es hacer un comparativo. Como ustedes ya vieron análisis y diseño de sistemas, o sabieron que había ciertas etapas que se tienen que ir cubriendo. Desde que lo que es recopilar información con el usuario, analizar qué es la información que nos va pasando, y se hace un comparativo con cómo se procura hacer en un análisis y diseño orientado a objetos. El primer punto es que en una metodología tradicional nosotros tenemos mucho lo que es el modelo en cascada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente se hace una fase, vamos a ver aquí, análisis, vamos a ponerlo un título, diseño. Si se cubre una etapa, una vez que se cubre una etapa, se pasa a la siguiente. ¿Sí? Hay ciertas partes que se tocan, por eso están un poco traslapadas cada una de las partes. La idea es que cuando ya se está concluyendo esta fase, se da inicio con la siguiente. Cuando ya se está concluyendo esta fase, se da inicio con la siguiente. Eso crea un cierto divorcio entre las etapas. Como les decía, aquí en los proyectos en México, digamos, aunque uno trabaje para una compañía grande, los proyectos en términos generales son pequeños a comparación de los que se manejan en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Esto se aplica mucho en Estados Unidos. Un equipo se dedica a hacer el análisis y una vez que concluye el análisis, entonces le deja todo a los que van a hacer el diseño. Y entonces ese equipo toma la parte de diseño y le empieza a trabajar. Y le deja una vez que concluye el diseño, le deja esa parte a los que van a codificar. En el análisis y diseño orientado a objetos, aparte de que hay ciertas fases de este proceso que se van realizando en cada uno de las fases, no, los equipos no están separados. Sino ya estoy haciendo el análisis y voy haciendo la documentación y voy haciendo cosas que tengo que hacer en la implementación. Lo vas haciendo a medida que van pasando las cosas. ¿Sí? En el análisis y diseño orientado a objetos se trabaja mucho por entregables. ¿Qué quiere decir un entregable? Normalmente es un documento que se le va a dar al usuario, de ahí su nombre de entregable, pero que a la vez es un producto de nuestro trabajo. Eso se procura mucho. Cosa que en la metodología tradicional no ocurre tanto. Normalmente tú tienes una serie de resultados de tu trabajo y para entregarle al usuario o entregarle al cliente, tú tienes que preparar algo, una presentación, un nuevo diagrama que tú dentro de tu trabajo no realizas de forma normal. Esa es una de las diferencias. Básicamente, en el análisis y diseño de sistemas hay dos tipos de decisiones, las estratégicas y las tácticas. Normalmente las decisiones estratégicas son tomadas por la alta dirección. Son decisiones a largo plazo. ¿Y qué impactan? Al sistema. las decisiones tácticas son tomadas por la dirección media. Normalmente son a corto plazo. E impactan a un módulo o subsistema. Por ejemplo, una decisión estratégica puede ser el tiempo que se va a tardar en analizar y diseñar un sistema, ¿sí? Normalmente cuando nosotros hablamos de analizar o diseñar un sistema, no estamos hablando solamente de ventas o de facturación o de inventario, sino estamos hablando de varias partes que van a impactar en toda la empresa. ¿Sí? Entonces, ese tipo de decisiones que impactan a varios módulos normalmente son tomadas por la alta dirección. ¿Qué quiere decir? Algún gerente general, un presidente, un director de la empresa, o un director de alto nivel. No sé, bueno, para los que estén trabajando, normalmente los directores de finanzas se consideran directores de alto nivel. Casi siempre están por encima del resto de los directores. Y las decisiones tácticas son tomadas en un submódulo. Nosotros podemos estar implementando, no sé, facturación, ventas, y producción. Las decisiones tácticas son tomadas para producción. Oye, ¿sabes qué? La máquina tal hace este proceso, pero en un mes va a cambiar y ya no va a hacer ese proceso. Entonces lo va a hacer esta otra. El estado de resultados que estamos entregando ya no va a incluir, no sé, las pérdidas y ganancias de este mes, sino va a incluir las del siguiente. Son decisiones a muy corto plazo y que impactan a un pedazo del sistema. Normalmente esas son decisiones que consideramos como tácticas. Son al momento y no impactan a toda la organización. Esa es la principal diferencia entre una decisión estratégica y táctica. El modelo en cascada se ocupa para lo que es análisis y diseño tradicional. Para análisis y diseño orientado a objetos, se habla de un modelo en espiral. Siempre se dice que aquí, en el centro de la espiral, está el resultado final. ¿Qué cuál es el resultado final? Bueno, pues el sistema operando, con la documentación lista, el usuario capacitado. Y en las partes más externas, pues son cada una de las fases. Por ejemplo, aquí vendría, pues, recopilación. Y se va tocando a lo mejor acá con análisis. Diseño. Desarrollo, ¿por qué? Porque se dice que aquí no hay límites, Lo que se busca al hablar de este tipo de enfoque es que no hay límites. Mientras que aquí en el modelo en cascada da la impresión de que acaba una fase y ya no nos podemos regresar. Aquí da la impresión de que muchas de las fases se tocan en todo momento. Y así es cada uno de los entregables que es pues es el tema para el segundo bimestre, cada uno de los entregables que vayamos viendo puede ser ocupado para la fase de análisis o lo vamos a ver hasta la fase de desarrollo o va a ser para la fase de diseño. Se sigue manejando la nomenclatura para dar una cierta idea de un orden, pero en realidad muchas de las cosas que trabajamos desde la primera fase, inclusive las vamos a seguir ocupando hasta la última fase. De hecho, no sé, la semana pasada vimos que empezamos a hacer un diagrama de actividades, ¿no? Ahí mismo creo que les comenté que era un primer diagrama de actividades de primer nivel. Ese diagrama de actividades se va procurando en cada fase irlo refinando hasta ya tener un diagrama de actividades completo. ¿Sí? O sea, no, empezamos con un entregable, se da un primer resultado, pero ese mismo entregable se sigue trabajando hasta que se tiene el resultado final. Eso es lo que ocurre mucho en análisis y diseño orientado a objetos. En la fase de análisis se buscan primeramente, se trabaja mucho con documentos. ¿Sí? En cuanto a los documentos, se buscan características comunes. ¿Por qué se buscan características comunes? Porque los documentos normalmente dan lugar a objetos. Clases. Un objeto, a su vez, yo clase tiene atributos se procura que desde las fases tempranas del análisis nosotros vayamos sabiendo y detectando qué objetos tenemos, cuáles son los atributos de esos objetos y cuáles son los métodos. Posiblemente no vamos a tener los métodos a detalle. Normalmente un método casi siempre implica un cálculo, ¿sí? Algún proceso que vamos a hacer con los atributos de ese objeto o de algún otro objeto. Entonces no vamos a tener los métodos de forma detallada. Sería como decir, voy a tener los programas. No, vamos a tener de manera enunciativa los métodos. Por ejemplo, nosotros vamos a saber en el caso de un objeto producto que tenemos que calcular su inventario, que tenemos que determinar máximos y mínimos. Ustedes ya vieron lo que son máximos y mínimos, ¿sí o no? Eso es de contabilidad de costos. Sí, sí lo vieron, ¿no? ¿Ustedes no vieron máximos mínimos? Porque de pronto yo puedo tocar términos que no han visto. Básicamente, de forma sencilla, cuando uno habla de máximos y mínimos de un producto, es que en inventario, o sea, en tu cantidad que puedes tener en un lugar dado, normalmente un almacén, tú debes de tener un mínimo de inventario, y cuando llegues por debajo de ese mínimo, tienes que ordenar más producto. Y debes de tener un máximo de inventario, ya sea por asunto de rotación de inventarios, porque sea un producto perecedero, que no lo puedes tener más de cierto tiempo y que tú ya sabes cuánto se va a tardar en acabar, o porque no tienes el espacio suficiente para tener ese producto. Normalmente en base a eso se determina un máximo. Entonces yo aquí lo que estoy diciendo, bueno, eso lo tomé porque es un caso muy claro de un método. Tú sabes, vas a tener un máximo y un mínimo de inventario, que a final de cuentas implica un cálculo y un cierto proceso. Podemos decir que es un método. En la fase de análisis, tú no vas a determinar exactamente el método. Sabes que existe y más adelante sí vas a determinar el método. Y más que determinar, sobre todo en el caso de nosotros que son sistemas de información, muchas veces no lo vas a determinar, te lo van a decir. O sea, ya la empresa de alguna forma lo maneja, te lo van a decir. Ya cuando tienes más experiencia y has trabajado en varias implementaciones del sistema, entonces sí está en tu papel recomendar. Sí, no sé si queda clara la diferencia, ¿sí? Tú llegas las primeras veces y pues tú vas a escuchar y vas a trasladar lo que te diga el cliente o el usuario, lo vas a trasladar a un sistema. A medida que vas adquiriendo experiencia, tú ya te vas a sentir en el conocimiento suficiente para decirle, no, ¿sabes qué? Es que lo que tú haces, yo sé que se puede hacer de una forma mejor. Y entonces ya puedes recomendar. Se dan cuenta también, por ejemplo, nosotros vimos en lo que es en lo que fue la primera parte de... ¿Qué tal? Buenos días, Valentín. En lo que es la primera parte de análisis que nosotros íbamos a hacer, por ejemplo, dentro de los documentos que obtenemos en la fase de análisis, tenemos casos de uso, diagramas de actividades, y diagramas de clases. Y cuando entramos a lo que es diseño, seguimos trabajando con estos, o sea, estos diagramas se siguen usando, los vamos a modificar, y de hecho en la fase de desarrollo, bueno, en el segmento de desarrollo, los vamos a seguir usando. Pero aquí, por ejemplo, en diseño, ya agregamos lo que es secuencia y colaboración. Estados, y despliegue. Y después estos que agregamos, los seguimos ocupando acá. ¿Sí? O sea, aquí en la fase de desarrollo, seguimos trabajando con diagramas de estados, de despliegues, de secuencia y de colaboración. Pero aquí ya agregamos los de componentes. Por eso es que se dice que este diagrama en espiral es el que mejor representa de forma gráfica cómo se ocupa esta metodología. cada uno de los diagramas es resultado de un segmento, entrada para el siguiente segmento, se sigue trabajando aquí y se van agregando poco a poco diagramas o se van mejorando los ya existentes. Oye, ¿sí tienes tú todos los apuntes, Valentín? Sí, este es el de lo que vimos la segunda sesión de teoría, es el objeto. Una de las características es que es modular. ¿Por qué es modular? ¿Qué es lo que le da la modularidad? La modularidad se debe al hecho de trabajar con objetos. Ya que un objeto encapsula si como un objeto nos encapsula atributos y métodos, encapsular quiere decir forman parte del objeto. ¿Sí? El objeto tiene sus atributos y sus métodos, trabajan con él, son válidos para él. A ese hecho se le conoce como encapsularlos. Esto provoca que cuando nosotros hacemos un análisis y diseño orientado a objetos, estamos hablando que es modular. ¿Sí? Puedo trasladar ese objeto hacia otro lado y se trae todos sus métodos y todos sus atributos. Es un módulo completo. Es fácil de modificar. Es extensible. De hecho, decir que es extensible en programación orientada a objetos se ve muy claramente, porque en programación orientada a objetos usamos mucho la cláusula extend. No sé si los que programaron ya en Java han ocupado mucho lo que es extend. ¿No? Cuando tú usas extend, básicamente te estás trayendo las características, es decir, métodos o atributos de otro objeto. ¿Sí? De hecho, se dice que los estás extendiendo. Aunque, bueno, no sería la traducción específica en español, pero es como se maneja a nivel programación. Cuando decimos que es extensible, es porque nos traemos métodos I.O. Atributos. ¿Cuándo se ocupa mucho esto? Pues objetos que a lo mejor no pertenecen a la misma clase. En una compañía podemos tener, no sé, un inventario de partes y refacciones y un inventario de producto terminado. Las partes y refacciones se ocupan para lo que son las maquinarias y reparar las maquinarias, y el producto terminado pues es lo que se le va a entregar al cliente. Pero pueden compartir métodos y atributos uno con otro y no es necesario duplicarlos. Simplemente uno se trae los del otro, sin que necesariamente los herede. ¿Sí? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Siempre lo que nos rige la metodología de objetos es que nosotros partimos de una clase. Una clase tiene sus métodos y sus atributos. Y en automático, como si fuera el papá o la mamá, hereda estos métodos y atributos a los hijos. ¿Sí? Hacia acá abajo, los heredos. El hijo puede ocuparlos o no, inclusive puede modificar esos métodos o atributos. ¿Sí? Y a su vez este objeto puede generar otros dos objetos y heredan sus métodos o atributos. Pero cuando se extienden, es que puedo tomar biométodos o atributos de otro objeto que no pertenece a la misma clase. ¿Sí? Esa es la pequeña diferencia. En estricto sentido, hacen casi lo mismo, pero conceptualmente esa es la diferencia. De hecho, muchas veces uno cuando está haciendo los programas no se da uno muy bien cuenta porque no tiene uno el panorama completo en muchas de las ocasiones. Uno tiene un pedacito y dice, ah, pues sí, se extiende. El método que voy a ocupar lo extiendo de este otro objeto. ¿Qué tal? Adelante. Y no te das cuenta. Pero cuando extiendes es de otro objeto que no pertenece a tu misma clase. ¿Qué más? Clases contra objetos, yo creo que esto quedó claro. Encapsulamiento. Herencia. Nos faltó bajo acoplamiento. Gracias. Las últimas dos características del análisis de diseño orientado a objetos son el bajo acoplamiento y la alta cohesión. Bajo acoplamiento es básicamente que se busca que el objeto no dependa de otros objetos, ¿sí? Su única dependencia puede ser de la clase que lo genera o del objeto que lo genera, pero tiene bajo acoplamiento, se puede decir, baja dependencia de otros objetos. Y la alta cohesión se da porque cada uno de los elementos del objeto o características del objeto, que son los métodos y los atributos, ¿sí?, están autocontenidas en él. Están autocontenidas pues, simplemente por el hecho de estar... encapsuladas. Es decir, forman parte del objeto mismo. Mensajes, características. Bueno, hasta aquí. Eso fue las primeras dos notas. Ahora vamos a ir a modelado de objetos. Falta Josué. Y falta... ¿Quién más falta? Falta Samuel. David. Sí, está bien. Nada más le borré lo de encapsulamiento. Aunque bueno, esto lo estoy tomando de, ¿cómo se llama? De las notas. Esto fue, estas fueron las notas de la segunda semana. Después, lo primero que vimos al entrar el modelo de objetos, de aquí vimos pocas cosas teóricas. Primero vimos qué es un objeto. Un objeto, su definición formal que ocupan en muchos lados es que es la instancia de una clase. ¿Qué es la instancia de una clase? Fíjense que eso no lo he encontrado mucho en la programación procedural. Pero no sé si ustedes se han topado un poco con una subrutina donde ustedes le van cambiando una subrutina, no, ya no se ocupa la subrutina, una función donde dependiendo de los parámetros va haciendo una cosa u otra. ¿Sí? Entonces, la función puede ser una clase. Y dependiendo de cada uno de los parámetros que le vamos pasando, puede ser un objeto. ¿Sí? Se da mucho la definición de qué es una clase, diciendo que una clase sería los planos de una casa, cómo va a quedar una casa. Y cada una de las casas es un objeto en sí. Normalmente una clase no tiene una representación física en la realidad. Un objeto sí tiene una representación física. Cuando nosotros hablamos del objeto tenis, tiene una representación física dentro de nuestro sistema. El objeto empleado 825, ¿Sí? Es una persona que tiene un nombre, tiene un apellido, tiene todas sus características cubiertas. Pero sin embargo, cuando hablamos de la clase persona, estamos hablando de algo muy genérico. Esa es una diferencia más que nada conceptual, porque mucho de lo que estamos aquí viendo es muy, muy abstracto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se dice que un objeto es una instancia de una clase? Básicamente para decir que para que exista un objeto, lo primero que debe de existir es una clase. Si no existe una clase, no puede existir un objeto. Cuenta. Con atributos y métodos. ¿Qué son los atributos? Son aquellos que nos definen a un objeto. Por ejemplo, en una persona son dos ojos, brazos, piernas, ¿sí? Y métodos. Para nosotros saber qué es un método en programación es fácil. Un método normalmente es una función, ¿sí? Es una cierta función que va a hacer un cierto cálculo para darnos algo. Por ejemplo, de una persona, días trabajados dentro de la empresa, salarios, salario mensual, retenciones, excepciones, impuestos, todos esos son resultados normalmente de un cálculo. Cada uno de esos es un método diferente. ¿Sí? Ahora sí ya puedo borrar de aquel lado. Sí. Una clase es una plantilla. Sirve. Si el objeto es una instancia de una clase, la clase es una. Se puede decir que es. Sí, la clase es una madre de objetos y debe englobar Y esto se ve más claro, por ejemplo. Si nosotros definimos la clase persona, ¿sí? Normalmente la clase persona puede englobar varios objetos. Vamos a ver cómo qué objetos. Voy a agarrar dos que son comunes, pero normalmente son opuestos. Para una empresa, por ejemplo, el empleado y el cliente pueden ser personas, ¿sí? Y ambos tienen, vamos ahorita a olvidarnos un poco de esta parte, ambos tienen características que les son comunes, por ejemplo. Estas tres características que tenemos en empleado, que serían nombre, domicilio y fecha de nacimiento, también las tenemos en el cliente. Pero, por ejemplo, si nosotros dijéramos, días trabajados, percepciones o retenciones, son características que sí tenemos en el empleado y que nos importa tenerlas, pero que en el cliente no las tenemos. Su equivalente a lo mejor serían facturas, ventas semanales, IVA, ¿sí? Esas no existen en el lado del objeto cliente, ¿sí? Días trabajados, percepciones y retenciones, tiene las suyas propias, que son las propias de un cliente. Me estoy yendo por este ejemplo porque se me hace que algo que más o menos manejamos todos. Entonces, cuando se dice que una clase engloba las características comunes de los objetos que genera, eso quiere decir que estas características que serían comunes tanto en cliente como en empleado, deben de estar contenidas en la clase. Una clase, si de por sí lo que son los objetos y las clases son algo abstractos, la clase tiene otra característica de abstracción. ¿Sí? La clase no tiene reflejo en el mundo real. ¿Por qué? Porque los que sí tienen reflejo en el mundo real son los objetos. O sea, yo puedo encontrar en el mundo real el objeto empleado y el objeto cliente. Pero el objeto persona no. ¿Por qué? Porque ya están contenidos en empleado y cliente. ¿Qué puedo borrar de este lado? Después lo que siguiente que vimos fue determinar actores, ¿sí? O sea, ya una vez que concluimos esta fase de más conceptual, entonces nos procedimos a determinar los actores de un proceso dado. ¿Qué son los actores? Son aquellos que intervienen de forma directa en un proceso. Pueden ser personas directamente o sistemas. Estuvimos viendo el caso de ventas mostrador, entonces ahí sí quedaba claro que eran personas, ¿sí? Era un vendedor y era un cliente. Entonces, en base a eso, definimos que esos eran los actores de nuestro proceso. Después dijimos, ¿sabes qué? Tenemos unos elementos de contacto entre estos actores. ¿Qué son los elementos de contacto? Es la motivación para actuar, ¿sí? O sea, ¿por qué llega un cliente a comprar, en este caso, o a un ventas mostrador? Porque tiene necesidad de un producto. ¿Sí? Ese fue uno de nuestros elementos de contacto, y el producto. ¿Y por qué lo está vendiendo un encargado de ventas mostrador? Pues lo está vendiendo, lo está transaccionando por dinero. ¿Sí? Entonces, esos fueron nuestros elementos de contacto. Después dijimos que entradas y salidas eran normalmente documentos que fluyen de un lado para el otro, ¿sí? Son documentos auxiliares que se requieren para que estos elementos de contacto tengan función y satisfagan las necesidades de estos actores. En este caso, como les digo, estuvimos hablando de actores que eran directamente personas, pero muy bien puede ser un sistema, por ejemplo, en el caso de, ¿cómo se llama? En tu caso, creo que era, Mario, en el de la conciliación bancaria, ¿no? En tu caso, pues un actor es casi directamente un sistema porque tú necesitas hacer la conciliación bancaria. ¿De quién más estoy viendo? No, el tuyo sí me acuerdo que era claramente un actor, era un, ¿cómo se llama? Era un sistema, no era una persona física, ¿sí? Aquí es donde nada más debemos de tener claro. La suma de todos estos, o sea, los que nosotros encontramos como actores, los que le encontramos como elementos de contacto, y las entradas de salida nos van a dar algo que se conoce como objetos candidatos. Objetos candidatos son aquellos que pueden ser objetos, pero que todavía no hemos determinado si realmente lo son. ¿Sí? Hasta aquí cubrimos esta parte. A ver. Creo que en este que tengo, me falta un pedazo. Y los objetos candidatos los pasamos por este filtro. Son estas tres primeras consideraciones. ¿Cuál es la primera? Que si tiene características que lo hacen distinguible. Yo puedo determinar, diferenciar un objeto de otro a través de sus características. ¿Sí? Si obtengo información de él, ¿sí? O si realmente lo necesita mi proceso u otro proceso. Vamos a regresar a lo que es ventas mostrador. Por ejemplo, yo ahí tenía como entradas y salidas, factura y nota de venta. Y eran objetos candidatos. ¿Qué quiere decir? Estaban aquí, pero yo todavía no sabía si eran objetos o no. Yo los paso por estas preguntas. ¿Tienen características que lo hacen distinguible? O sea, una factura, yo puedo saber fácilmente si es diferente de otra factura. Sí, normalmente para esto las facturas tienen un número, que es un folio, y que de hecho no se puede repetir. Una vez que se emite una factura, ya no puede ser decir, es que ocupé la factura 100 y ahora voy a ocupar otra vez la factura 100. Legalmente no se puede, entonces sí son distinguibles. ¿Obtengo información de las facturas? Sí. Normalmente obtengo información de las facturas, acumulados de ventas, obtengo el IVA, los productos que se vendieron, qué cliente me las compró. ¿La necesita mi proceso o otro proceso? ¿Sí? Entonces así fue como fuimos pasando cada uno de los objetos candidatos que aquí teníamos, que eran, más chiquita la lista. Fuimos pasando cada uno de los objetos candidatos que teníamos, que eran cliente, vendedor, producto, dinero, nota de venta y factura, y determinamos que el único que no tenía, que no cumplía con estas características era el dinero. Todos los demás, al pasarlos por este filtro, sí lo cumplían. Entonces el dinero era el único que no era en realidad un objeto. Pasó a ser un atributo de factura, ¿sí? Pudo haber sido un atributo de nota de venta, pero no fue en realidad un objeto. Una vez que determinamos una lista de objetos, lo siguiente que hicimos era determinar qué objetos eran propios y qué objetos eran no propios. Estos no sean objetos. Para concluir esta, esto nos dio una lista de objetos, pero estos objetos no sabíamos si eran propios o no propios. ¿Qué quiere decir que fueran propios o no propios? Que le pertenecieran a nuestro proceso. A lo mejor nosotros en nuestro análisis determinamos que existen varios objetos y es normal, pero muchos de esos objetos son el hilo conductor del sistema en general, ¿sí? Por ejemplo, un objeto como el producto, pues se va determinando desde las líneas de producción, lo seguimos viendo en el proceso de venta, lo seguimos viendo en el proceso de estadística y lo vemos en contabilidad, ¿sí? Ese objeto se va llevando y va corriendo por todo el sistema. Entonces nosotros en esta parte lo que determinamos es qué objetos son realmente nuestros, eran de nuestro proceso y qué objetos no lo son. Porque los objetos que no son forman parte de nuestro proceso, nosotros los necesitamos, pero no los cambiamos, no los mutamos, no cambiamos alguno de sus atributos, no ocupamos alguno de sus métodos. Entonces, una vez que nosotros tenemos los objetos, los pasamos estos por otra serie de preguntas. Una vez que yo tengo los objetos, hago estas tres preguntas existenciales para objetos. Viene para acá. Y estas preguntas me van a determinar lo siguiente. Objetos propios. Los objetos propios son los que pertenecen a mi proceso. objetos no propios. Los objetos no propios que casi siempre se convierten en requerimientos para otro proceso. Por ejemplo, en un proceso de ventas mostrador, yo necesito, para poder facturar, necesito de producto. El producto es un objeto que en el proceso de ventas mostrador no se crea. Está dado, viene de algún otro, viene, está en el almacén, viene del inventario, viene de un inventario de producto terminado, pero el proceso de ventas mostrador no lo creó, ya estaba ahí. Entonces ese objeto no propio se convierte en un requerimiento. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo para facturar necesito que me des un número de producto, que me des un precio de venta, que me des un costo del producto, necesito tenerlo en inventario, ¿sí? Todos esos son requerimientos. Es como yo necesito tener un objeto que yo no creo. Y esto está determinado por estas preguntas de acá. Y de estas tres de acá, aparte de estos, obtengo las interfaces. Las interfaces básicamente son métodos que mi proceso usa. Por ejemplo, regresando al de ventas mostrador, ¿qué usa mi proceso que no le pertenece, pero es vital para la organización? Del producto, pues es la determinación del inventario. ¿Sí? Hay un inventario ahí que me dan, a lo mejor le pertenece a otro proceso, y yo al momento en que lo vendo, pues estoy sacando producto de ahí. Entonces, al sacar producto de ahí, es una interfase posiblemente con otro proceso. ¿Sí? Y definitivamente en este caso, pues es claro que es una interfase con otro proceso, porque en base al nivel de inventario, yo hago requerimiento de más producto, ya sea a un área de producción, a un área de compras, y es como me va surtiendo el inventario. Aquí. Si a alguien le sirve, tengo uno más de modelado de objetos, que es el tema 3. ¿No? ¿Sí? ¿El qué? No, y tengo del 10 del caso práctico. Tengo uno más. Aunque está muy grueso. Ah, es que son dos. No, del tema 10 del caso práctico, que fue el del sábado pasado. ¿No? Ya una vez que concluimos aquí, no, pero el examen, como les decía, va a estar totalmente basado en los cuestionarios, porque los cuestionarios van a abarcar todo esto, ¿sí? Y este examen sí es muy conceptual. Ya para el siguiente sí ya no va a ser tan conceptual, pero este sí es muy conceptual. O sea que haciendo todos los cuestionarios, que son tres, ¿no? Varias veces, van a estar más que preparados para el examen. ¿Qué es? ¿Cuánto dura cada cuestionario? Unos 10 minutos, ¿no? 15 minutos. Pues con 2, 3 horas. Porque no va a venir ninguna pregunta que no venga ahí. Digamos que eso es una guía de estudios. Bueno, ya después de esto entramos a Grapov. Fue el tema de la semana antepasada. Grapo es una metodología para análisis y diseño orientado a objetos. La característica de esta metodología es que está abierta, ¿sí? O sea, cualquiera puede hacer uso de ella, porque, bueno, eso lo expliqué en esa clase. Muchas de las metodologías tienen derechos de autor, ¿sí? Normalmente las consultoras, las grandes consultoras, tienen su propia metodología para análisis y diseño orientado a objetos, pero tienen derechos de autor. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes ocupar sus pasos para una implementación que no está avalada por ellos. Mientras que Grapo se puede decir que es de uso gratuito, ¿sí? Esa es su principal característica. Su otra característica es que está desarrollado por los mismos que crearon la metodología UML, que a su vez fueron los que crearon el software de Rational Rose, que no sé si ustedes lo conozcan, ¿no? Pues bueno, son ellos. Básicamente, aparte del nombre de Grapo, y aquí es por lo que se van a acordar, la metodología se conoce también como RAF 3. Sí, bueno, ¿perdón? Sí, RAF 3 o RAF 3. ¿Sí? Bueno, ¿sí se acuerdan lo que es grafo? No, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, lo vamos a grafo. Guideline for rapid application action. Se dice que es guidelines porque son guías de acción, ¿sí? O sea, dependiendo del proceso en que nosotros estemos, de la metodología que nosotros estamos ocupando, se ocupan o no se ocupan, decidimos agregar entregables o quitar entregables. Por eso se dice que es guidelines, o sea, son como guías de acción. No es no está escrito en piedra, tienes que hacer, para obtener B tienes que hacer precisamente A, y si quieres obtener C tienes que hacer A y B. No, puedes hacer A, puedes hacer C, por eso se llaman guidelines. Y la otra parte importante de aquí es engineering. En desarrollo de sistemas y desarrollo de software se trata mucho de usar la palabra engineering para ejemplificar que estamos tratando de hacer lo mejor posible. Bueno, así es repetitivo porque Jesús ya estaba, ¿verdad? Esto es lo que dije al principio, que cuando usamos la palabra ingeniería es porque estamos tratando de hacer lo mejor posible, ¿sí? Que estamos optimizando recursos, personas y tiempos para obtener el mejor resultado. Por eso se ocupa mucho la palabra de ingeniería cuando hablamos de desarrollo de software. Y Grapo se basa en esto. En estos, que en Grapo se conocen no como fases. ellos le pusieron la nomenclatura de que estos son segmentos. Que son qué. Es que todo, ¿quién dice? Ah, es que este Mario estuvo haciendo el examen, ¿no? Este. Sí. Esos son los 5 segmentos de grafo. Se dice que son segmentos porque se trata de divorciarse de la palabra frases, que frases sí como que da la idea de que termino uno y hasta que termino uno no empiezo el otro. ¿Sí? Eso da la idea de una frase. Y en cambio aquí ocupan ellos mucho la terminología de segmentos, como para decir que, ¿sabes qué? No necesito terminar uno para empezar el otro, y de hecho cosas que estoy haciendo en uno son en realidad para el último, ¿sí? Y esto se ve claramente cuando entramos a lo que hace cada uno. Aquí, por ejemplo, la recopilación de necesidades. No, sí. El negocio. Por poner un ejemplo, esas son cada una de las actividades que va cubriendo recopilación de necesidades. Pero nosotros en Grapo, que es lo que busca mucho de la metodología orientada a objetos, nos vamos a basar en entregables. ¿Sí? O sea, cada una de estas va teniendo un entregable que muchas veces se repite porque se va afinando en cada fase. O sea, por ejemplo, de compilación de necesidades, casi casi el entregable más importante es en la recopilación de necesidades tenemos varios entregables. El diagrama de actividades lo vamos a ver aquí. En el análisis lo vamos a volver a ocupar y en el diseño vamos a volver a modificarlo. ¿Sí? Cada uno de los entregables que vamos a ir terminando en cada uno de los segmentos que nos marca Grapo, lo vamos a seguir ocupando en el resto de las actividades que desarrollemos con el mismo. Vamos a avanzar. Proyecto. Estamos. Y estas son las tres principales razones por las cuales se hace uso de las metodologías de análisis y diseño de sistemas. Primero, ayudan a estructurar el desarrollo de un proyecto, ¿sí? Nos dan certeza de cómo vamos abarcando cada fase, cada actividad, y si ya está cubierta o no está cubierta. Evitan el caos. ¿Cómo evitan el caos? Que no estemos empezando unas cosas sin haber concluido otras. Y siempre tener como hilo conductor los entregables. O sea, ya tengo este entregable, ahora puedo realizar esto. Tengo este entregable, ya lo modifiqué, entonces ya puedo generar este otro entregable. Y facilitan el desarrollo en espiral. Ahora tengo algo que preguntarles. Me dijeron que consultara con ustedes. ¿Quieren que hagamos el examen en computadora como vienen los cuestionarios o lo prefieren en papel? ¿Qué? ¿Es igual? O sea, la razón por la que se prefiere el... Bueno, no por la que se prefiere el papel. La razón por la que lo quieren en papel es porque en papel, de una forma u otra, hay una constancia de lo que se hizo. Claro que si ustedes lo hacen por computadora, pues también está la constancia, porque ahí queda el examen guardado en el sistema y se puede consultar y al momento les da las respuestas. ¿Sí? Al momento en que ustedes los concluyan, les dirá, esto es lo que era lo correcto. ¿Sí? Entonces, si no hay ningún problema, para que lo hagamos en la computadora, como lo hemos venido haciendo. Bueno, como se han hecho los cuestionarios. Sí, porque ya la siguiente sesión sería el examen, ¿verdad? Entonces, bueno, lo haríamos en el laboratorio, sería por computadora. Y pues el tiempo suficiente, pues el examen debe durar pues las 2 horas. Pero en realidad yo estoy pensando que así bajo, ¿cómo se llama? Bajo situaciones normales lo concluirían en 1 hora sin mayor problema. Entonces 2 horas pensando en la posible, ¿qué más? En la posible lentitud del sistema, que sería nuestra única limitante. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No? El examen estaría totalmente fundamentado en los cuestionarios que les di. ¿Sí? O sea, ustedes casi haciendo los cuestionarios varias veces estarían más que preparados para el examen, porque en eso va a estar. ¿Sí? ¿No? ¿Nada más? Bueno, pues nos vemos el... ¿Cómo se llama? El miércoles, ¿no?